a paso doble, toda la noche bailará. Y con respeto le traemos un chamamé bien tropical. Por eso la fiesta comienza a guitarra y acordeón, a olvidar todas las penas y alegrar el corazón. Vivo allí, mirando el paisaje sabanero. más cerca de mí. Ven a consolarme, venga a acompañarme, venga a darme un beso como aquella tarde allí allá. Como el día siguiente que amaneció, préstame tu amor que sabe besar. Como aquella tarde que te besé, como el día siguiente que amaneció. Son ojitos tristes porque han llorado lloren, ojito, no me hagas sufrir. Si siguen llorando, me voy a morir. No lloren, ojito, no me hagas sufrir. Si siguen llorando, me voy a morir. Lloren, ojito, no me hagan sufrir. Si siguen llorando, me voy a morir. No lloren, ojito, no me hagan sufrir. Si siguen llorando, me voy a morir. Y mi alma yo le di.

es anda un ratón, que el otro día me rompió el pantalón. Préstame el gato, por favor, porque en mi pie es anda un ratón, que el otro día me rompió el pantalón. Alegre para que que bailes juntito a mí. Yo siempre traigo este ritmo alegre para que bailes juntito a mí. Esta cumbia bien tropical, bailando siempre sonríes con tu carita linda y sensual. Cuando mueves las caderas, a todos hace bailar, con este ritmo lindo y caliente, mi pena se te olvida. Por eso yo siempre te recuerdo, nunca dejes de bailar así. Yo siempre traigo este ritmo alegre para que bailes juntito a mí. Yo siempre traigo este ritmo alegre para que bailes juntito a mí. Siempre te recuerdo, nunca dejes de bailar así. Yo siempre traigo este ritmo alegre para que bailes juntito a mí. Yo siempre traigo este ritmo alegre para que bailes juntito a mí. Amigos de mi pago, que ya chamameceando están.